Más a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y bueno, estoy cubriendo aquí el horario de nuestro querido y fabuloso locutor Pirexiano, el cual tiene el programa de City Star Games. Y bueno, desgraciadamente por cuestiones personales, no puede estar él aquí con ustedes, pero aquí estoy yo para dar un poco de lata, igual que la semana pasada. Así que bueno, el tema del día de hoy, el cual ya lo pueden encontrar en Facebook. En Facebook me encuentran como Umanexus, UMMANexus. Así me encuentran en Facebook y me dan mi solicitud de amistad, y aquí ya podemos platicar todos juntos. Y bueno, el tema de hoy es los videojuegos del anime y el anime de los videojuegos. ¿Qué videojuegos de anime han jugado que les gustaría jugar quizá? ¿Han visto algún anime donde jueguen algún tipo de videojuego y digan, ah, yo quiero jugar, me gustaría que ese videojuego existiera? ¿O alguno de ese tipo, algunas cosas así? ¿Hay algún tipo de videojuego, tipo de anime que quizá les llame la atención? Y bueno, en lo que me dejan saber todos sus comentarios y en lo que empezamos a llegar todos juntitos, vámonos con música y yo regreso. Este es Anime Anímate cubriendo Star City Games. ¡Comenzamos! Oh, ることが死ぬことよりも恐ろしいよ。狂犬みたいに吠えてなきゃ相手にされないと思ったんだ。死後数十年経った後価値が認められた絵みたいに役にも立たないこんな日々も死ねば綺麗に映るから。もう息してたって生きてたって迷惑にしかならない気がして、いろいろ諦めたんだ。優しさをもらう信じなさいと言われたって。昨日の君はひどかったよ。こうしてやるってあんな顔で。僕らは生まれてからずっと事実をひた隠しするために笑って笑って笑って笑う。笑い疲れて陰で泣いて、そして死にてえなってつぶやいて、案の定に三人に避けられて、今や全世界にはびこる独裁スイッチが押されない日はない。安易な関係手に入れて一生やっていけると思ってた。ああ大丈夫、あんたには言ってない、だから気にしないでな、さようなら。誰かが一人笑うたびに別の誰かが絶望してるんだ。そんなもんだなんて言ってさ、また見殺しにするのかい。壁にあの人の写真を貼って何度も刺して何度も刺して死にやしないけど死にやしないけど、よく似た顔の子供を笑って、それはあなたがよく知ってるでしょ。そりゃそうなんだよな、確かにさ、でもわかんなくなっちゃったんだよ。なあどうしてそんなにさ、楽しそうに笑えるんだい。まだ間に合うかな、取り戻せるかな。できるだけ長く首を締めて息を止めて息を止める、死ねやしないけど死ねやしないから、代わりに涙が出てきたよ。戦いなくたって世界が止まることはないし、おそらく僕がいなくたってあの子は今日も笑っている。でもあなたが今日 De Mr. Pudding para el pastel de tres venidas. It's good. empecé con un error de canción, pero bueno. De este lado vamos a mandar saludos rápidos, saludos para Mr. Pudín, para Víctor Auden Rey, que se anda divorciando del apodo que le puse, para Pudín, Jicarita Lacrimoso, para Pudín otra vez, para Granjita Chan, para Aarón, señor huevito de codorniz, para Lucy Nalgas Quemadas, ya lo dije, para Chuparro Vengas Puñetas, para Dios. Dios, no puedo decir esto al aire. Para el agujero con hemorroides, para Cocolonia, para Vladi el empalado trasvestido, bueno, esos fueron los chicos de la unidad del caos. Y por este lado, vamos a dar saluditos para Red Caminante, Roberto Fuentes, Kaiba Mokuba, Vladimir CCI, Jesús Ushita Neira, Gabo Zavala, Gabo Zavala, me quedé en Gabo Zavala. Gabo Zavala, saluditos para Gabo Zavala, Yuki Olivañez, Ariana Jacome, Ana Moya, Light Kagami Yagami, Elio Dushija, Fabián Ramos, Jordi Alejandro Aro Silva, Luchito Muñoz Campos. ¿Quién me hace falta? ¡Levanten la mano! No, no es cierto. Renato Recinos, aquí está Lalito Flores, claro que sí. Y creo que sí, todos saludos también para todos los chicos, ay Dios, para todos los chicos que nos escuchan por alguna otra, por alguna otra aplicación, ya sea TuneIn o cualquiera que ustedes hayan encontrado. Y bueno, voy a ver si me puedo meter al chat del IRC, porque luego se pone bastante intenso conmigo y no me quiere dejar entrar. Vamos a ver, yo tengo la idea de que la mayoría de los videojuegos la mayoría de los videojuegos que salen de anime son de peleas. De ahí, los de Dragon Ball, muchos de Naruto, ¿Qué otros? También he visto de Sailor Moon, de peleas. Me parece que incluso de Inuyasha, obviamente, Full Metal Alchemist, varios. Pero sobre esta situación, ¿no? Peleas, como Pokémon, peleas. Digimon, peleas. ¿Qué otro? Pues no sé, pero sí hay muchísimos de peleas. Quizá porque a la mayoría de los chicos les gustan como esos de peleas, pero no sé. Sí, se me lengua la traba, imagínate. Es que me emociona aquí ver tantas dedicatorias de amor entre Pudín y Pastelito de Tres Leches, de Tres Verías, perdón. Ay Dios, qué cosas. Pero bueno, vamos a leer sus comentarios para despejar un poco la mente en este miércoles, ya miércoles por la noche, en algunos casos ya casi jueves, ¿no? Andrés Jicarita dice: hola Machan, yo he jugado varios juegos de anime, entre ellos destaco Bleach, Naruto, Basara, Digimon, Pokémon, Dragon Ball, Soul Eater, y me gustaría jugar Naruto Ninja Storm 4, se ve muy genial. Joel Núñez dice: hola Masama, por el trabajo no podré escucharte, pero he jugado Pokémon, Digimon y no sé si cuenta Devil May Cry. Por acá Jicarita dice: sí cuenta, ya que Devil May Cry es anime también. Sí, estaba, según yo tengo entendido, ese de Devil May Cry, me imagino que debe ser de Devil May Cry, de animated series. Pues ya me confundí, este es el anime. Bueno, pero igual, Devil May Cry ya entró a este mundo también del anime y también pues ya estaba en los videojuegos desde hace como muchos años. Entonces yo soy de la idea de que pues sí cuenta. Por acá, ¿qué más nos dicen? Anita Moya nos dice: ¡Hola a todos! Juegos de anime. He jugado solo Naruto en el anime donde he visto videojuegos de Sword Art Online y me encantaría jugar el de Shingeki no Kyojin. Saludos. Gracias, Anita, por tu comentario. Y sí, con respecto a tu comentario, ¿qué crees? Que yo tengo un chorro de ganas de jugar algo así como tipo Sword Art Online, pero así que te metes en el juego y así, tal cual que el cual te lo ponen ahí en Sword Art Online. Pero me enajeno mucho con los videojuegos, ese es mi problema. Empiezo a jugar un videojuego y lo quiero jugar hasta terminarlo. Y así me he llevado semanas, días y a veces hasta sin dormir. Comer sí, porque pues ya de repente me ruge la tripa y como mientras estoy jugando, pero sí es como ya lo quiero acabar. Y entonces así sería como complicado porque no. Pudín dice: ¡Hola, Omapon! Ya casi no juego videojuegos. El último juego fue Yu-Gi-Oh! Arc. Y Yu-Gi-Oh! Arc Tag Force Special. Mira, de esto no sabía. Bueno, sí sabía que había videojuego de Yu-Gi-Oh! Pero no mencionaba. Sí, Pudín, te saludé como 5000 veces. ¿Qué más dice? Héctor Abraham dice: Yo creo que alguna vez han jugado este juego y ahora que está súper modificado hasta la resurrección de Freezer, está muy chido. ¿Y a qué juego se refiere? Pues claro que sí, Dragon Ball Tenkaichi. Dragon Ball Z Tenkaichi. Creo que a lo largo de mi vida he jugado tantos Dragon Ball, y no porque me gusten, sino porque de repente iba con mis amigos y así, y era de: ¡Ah, vamos a jugar Dragon Ball Tenkaichi! Y ahí me tenían a mí apretando botones y así, y no soy tan maleta en ese tipo de juegos, pero sí, a mí me han dicho que las mujeres contamos con un problema de ubicación, espacio, no me acuerdo cómo se dice. Pero sí me costaba trabajo ubicarme espacialmente. Y bueno, era divertido. Bienvenido Marco Antonio Alarcón Torres. Bienvenido y gracias por escucharnos aquí cubriendo Star City Games. Mi programa Anímate. Renato Recinos dice: yo quiero vivir el día en que se pueda jugar como en Sword Art Online. Supongo que no estará lejos. No, me parece que no. Según yo tengo entendido, el casquito este, el... ¿qué se llama? Nerf Gears, creo que se llama. Ya se está procesando, o ya se tiene, pero todavía no se tiene como bien controlado. Entonces tienen que todavía manejar algunas cositas, pero ya está arrancando eso. Ya está como que a nada de que nos enajenemos con eso y ya no salgamos nunca más a la sociedad. El Light Kagami Yagami dice: ¡Hi! Creo que además el clásico de Saint Seiya. ¡Claro! El clásico... ¡Ay! Tengo mis traumas también con este, lo único que jugué. Pero me gustaría que existiera un juego real de Death Note donde pudiera anotar los nombres de quien pueda y que cumpla su propósito original. ¡Jo, jo, jo! ¡Qué cruel! No, eso estaría interesante, pero bueno. Y al decir, ¿sabes de lo que más me acuerdo de ese juego de Saint Seiya? De haber estado escuchando a mis amigos en las parrandas, 3, 4 de la mañana... Y la voz de Atena gritándole a Seiya: ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Seiya! Para que se levantara el mendigo mono mientras tú apretabas como bestia y el botón. ¡Ah! ¡Oh, qué brusco! ¡No! Acabé traumada con esa cosa. No. De este lado, Pudín dice: no es lo mismo un anime adaptado de un videojuego que un videojuego adaptado de un anime. Eso es muy cierto. Hay animes que son... y muy buenos, y cuando lo suben, bueno, cuando por decir, evolucionan a hacer videojuegos, no. Yo creo que de ahí que la mayoría de los videojuegos de peleas tengan éxito, porque no es como una variación tan grande. Sin embargo, cuando... y la mayoría, no, de videojuegos a un anime, creo que tengo que aceptar que School Days, a mí me dijeron que School Days es un principalmente un videojuego de citas, y que el anime, bueno, el anime sí te rompe todo, te corrompe toda la idea de lo que es el videojuego, pero es muy bueno, igual que el de... ¿cómo se llama este donde sale Nagisa? ¿Clannad? Clannad empieza siendo un videojuego realmente y también de citas, y bueno, finalmente cuando lo transforman a anime, bueno, se vuelve una historia totalmente distinta a la que se plantea en el videojuego. Yukio Libañez dice, pues nunca he tenido la forma de jugar un videojuego, ya que lo que más he llegado es a esto, y nos pone un brick game, uno de esos como de Tetris, y venían como 999 juegos más uno, ¿no? Y tú, órale. Alien Cruz dicen, aló, Umachan, aquí dándote desde Morelia, escuchándote desde Morelia, Michoacán, México, donde juego de anime, pues prácticamente un muy bien de Saint Seiya y puros GBA y Game Boy y Game Boy Color, me imagino que dice Game Boy Advance, Game Boy Color, con Pokémon, Saint Seiya, Yu-Gi-Oh, uno de Sakura Card Captor de Festival Deportivo de Primavera. Cierto es que me la vi con Street Fighter, Legend of Zelda, Dark End, el que me fascina siempre fue King of Fighter, del 95, aunque creo que en el 2000 sale Kaluba, y bueno, aún así me encanta el del 95. Super Aileen, ay sí, no puedo decirte nada. Yo soy una vil maleta para el King of Fighter. Soy muy, muy mala. doy patadas al aire y no le pego al contrincante. No, de verdad soy mala. Es más, con decirle los poderes ni me salen. Eso que me dicen, es por acá, flechita, y le aprietas y X y círculo y das un giro y no sé qué. No, no me sale. Aprieto de cualquier cosa y los poderes nunca en mi santa vida, nunca en todos mis años, me ha salido un solo poder. Jordi Alejandro Aro Silva dice, yo he jugado el Dragon Ball Tenkaichi 3, Naruto, Digimon, Pokémon y más, no recuerdo. Saludos Jordi. Vladimir dice, ¿verdad? También jugaba el Meltly Blood Act Cadenza. Un videojuego de peleas, el de el Toradora portable para el PSP, el final es el mejor, el del anime o el de la novela. Y no he podido leer los mangas, tengo un trauma. De este ladito dice, hola Uma, aprovechando que salí pronto de la universidad para volver a escuchar. Muchas gracias a los que nos están, bueno, me están escuchando de nuevo porque aquí ando otra vez. Tuve problema en la mañana y ya ahorita otra vez en la tarde ayudando aquí. Apirexian. Con Star City Games. Bueno, vámonos con un poquito de más música. En lo que seguimos comentando esto. ¡Ay, qué rápido! Se ve media hora. Vámonos con música. Yo regreso. Esto es Anime Animate cubriendo Star City Games. ¡No se muevan! Hey, 笑いさそうな La siguiente canción es Jojo Romántica, el opening dedicado de pastel. De pastel de tres venidas para Mr. Pudding. Ahora sí, vámonos con más música. Febrero. Esta siguiente canción es de Diablo. Diabolic Lovers, el opening dedicado de Anita Moya para JMSC. Seguimos con música, yo regreso. ¡No se vayan! Mr. いが自宅へ移動しろ。ここなく届く左瞳に映る誰かの叫び、風に思いを月に願いの力ある限り生きてくな今日も。真っ暗な淡い舞い付が誰かの胸に光り続けよう。あの星のように、深めの音が響く心の中へ広く深く物語のような星の雫、その中に遅い線路を築く。時間とともに時代は動く、流れる星は静かに動く。目を閉じて耳を澄ませば GOD by 大空いっぱいの白黒写真、なびくマフラー、白い池、少しでも近づきたくてあの高台まで駆け足で、重たい望遠鏡を取り出すとレンズはみ出したスターダスト、時間を奪われた時間、時代を超えてくるまま光待ってすぐしっかり今と強く声誰かに届くまで、 栄光の光はこの向こうに君たちが作ってくストーリ ー。見上げた夜空の星たちの光、西への思いに開花した声色褪せろ。ほら見届く左に瞳に映る誰かの叫び、風に思いも月に願いも力ある限り生きてくんだ今日も。僕らの思いもつか誰かの胸に光り続けよう。 海声上げた小さな光、 大きな光、 時空超えて、いや 全ての輝きが一つとなり、作り出す物語、 天を 結ぶ星座の表現、 誰かにとって僕らも綺麗な絵描けてたらいいね。見上げてごらんよ、 ほら冬のダイヤモンド、緩やかな天の川、すぐ勇気取り戻せるから。 放て光は削るしっかり今と記憶へ誰かに届くまで、 栄光の光はこの向こうに君たちが作っていくストーリ ー。見上げた夜空の星たちの光、西への頬に描いた時代超えているわしの止まっても、左に瞳に映る誰かの叫び、風に思いも月に願いも力ある限り生きてくんだ今日も。僕らの思いもいつか誰かの胸に光り続けよう。あの星のように、 この空は一度薄く満身を、そう海の向こう今生まれる息吹き語る命、星は照らす何の音が続くは繰り返すは終わ終点の一瞬でもいいね。少しでいいね、思いを刻む肩張りなく時を超えて描き出す 物語は心の中で続いている。あの日の君はいつか容疑者に乗って、 知ってるんだろう、溢れる静か スでも何も言わないで闇を照らしてるんだろう。僕らはどうしてどうして鼓動の数に限りがあるってのを知ってて無駄にしちゃうんだろう。胸に抱えてる器の大きさに価値を見出すんじゃなくて、その中にある熱望を再び命を感じた。どんなに上を凝らして自分を見ようとしてもぼやけてよく見えないや、そのうち見失ってしまう。探せば探すほど探してしまうなら、見よう見まねだってこの手でそう救ればい hablaremos de cultura japonesa, anime y mucho, mucho más. No lo olvides, de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México. Solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. ¡Ah, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam! ¡Ah! ¡Muchos mensajes! ¡Ah! ¡Muchas cosas! ¡Ah! De este lado, saluditos a los chicos del IRC que hoy sí, hoy están aquí. ¡Ah! En el IRC está Anthony, Dancer Z, Fengir Slade y Banks. Jesús, Kamekorp, Koujin Kun, Nes y Natsu. No es cierto, eso es otra cosa. Ay, sí. Ay. De este lado, Inés dice: Uma, transmites demasiado temprano para mí, así que es la primera vez que te escucho. Sí, yo sé que para muchos esas horas son son horas de la madrugada. Hasta antes de que entrara aquí a la RAN, yo también pensaba que esas eran las horas de la madrugada. Pero pues ya no. Y en la hora en la que yo estoy, pues el IRC no existe. Habían dos, pues imagínense, habían dos personas conmigo. Entonces, lo dejamos por la paz y todos nos mudamos a Facebook. Marco Antonio dice, Las Vegas de Parasite. Ok. Opening full, ok. A ver si te entendí. De este lado dice Lynn Cruz. Eso me fascina. El Yuri poseído por la sangre de Orochi. Alguien aléjeme este regalo de amistad. Alguien me quiere diabética. ¿Qué son? ¿Son bombones en forma de corazón? No sé, son cosas en forma de corazón dulces. Diabetes y cosas malas. Kurama Sen dice, este juego me encantó en su tiempo, pero igual lo encuentro buenísimo. Y nos pone el juego de Don, donde obviamente sale Dragon Ball, One Piece y Naruto, de ahí Don. Y me parece ser que en algún momento sí lo llegué a ver, no lo jugué. Ay, sí, ese no lo jugué. Iván Martínez Pino Trejo dice, El buen fin. El buen Seruf me envició con este juego. En verdad es muy bueno y muy recomendable. Mavi Nogi. No tengo idea. Así se llama Mavi Nogi. No. Para los chicos, hoy en la mañana. Estuve jugando, pero estuve conviviendo con los chicuelos. De mi programa, de mi horario normal, de Anime Animate, y el tema de hoy fue Opais. Y casualmente, esto no lo comenté, pero uno de mis vicios nuevos, uno de mis crueles y vicios nuevos, es un videojuego que estoy jugando en el iPad, que se llama Sword of Chaos. Para todos aquellos que les gustan las chicuelas, porque aquí vi que Iván Martín puso un videojuego donde salen unas chiquitas. Bueno, el juego donde yo estoy, que es Sword of Chaos, salen unas chiquitas, pero con bastante, bastante opai. Por ahí, si alguien se quiere animar, es bastante, bastante entretenido. Me gustó. Y está sexy. Está sexy. Ya sé que digo, chicos. Mínimo búsquenlo en YouTube. Ya se me olvidó. Sword of Chaos. Búsquenlo. Está bueno. Ahí si lo ven en YouTube, lo ven, lo analicen y me cuentan si sí o no. Aileen dice, sí, un paquete grande de bombones de corazón y no dejo de comerlos. Pero ya tienes la boca muy dulce. No, aguas con eso. Yo no digo que esté mal que regalen dulces, pero... Ay, no, yo luego... Javier Chávez dice, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¡Ah! ¿Qué más? Ay, es que aquí Don Facebook se me mueve y no me deja ver qué más ponen. No, ok. De este lado, Alabana Otst dice, hola, ¿me podrías poner la canción de No Ir de Etsuno Yakushimaru? Ok, ahorita en un ratito más lo ponemos. El opening 58 de Naruto Remix Orquesta. ¿Eso existe? No es cierto, eso no existe, Nes. Me estás troleando. No creo que exista. Porque, o sea, no. No. A ver. Sí, ya me están troleando. Sí. ¿Por qué lo siento así? ¿No es troleo? Ay, Ay, bueno, a ver, la voy a buscar. La voy a buscar. Ya si me estás durmiendo, lloraré. Saluditos, así te mando saluditos. Saluditos de aquí a los chicos de la unidad del caos. Fujiculo montado sexual. A Santo del Chiquito Sagrado de todos los días. El señor huevito de codorniz. Creo que ya son todos. Esto ya los había dicho. Ya los había dicho. Sí, ya nada más me faltaban esos dos. De este lado saludos también a Tokiji, que andaba por aquí hace rato. Y a Hasumu. Hasumu, que también andaba por aquí hace un ratito dando lata. Y bueno, ¿qué otros que...? ¡Ah! No. Aquí, ok. ¿Qué otros? Videojuegos Pokémon en su inmensa gama de Pokémonosidad, claro. Pues ya han sacado tantos colores que yo creo que sí ya se les acabaron los colores, los minerales, los no, bueno, sustancias químicas, le faltan las sustancias químicas, pero yo creo que ya. Ay, Pokémon, me ha sacado tantas cosas que ya hasta antes de empezar un juego nos haces que nos preguntemos si somos niñas o niños. De otros juegos, has jugado Tale of Sidonia, me parece que Blue Dragon también tiene videojuego. ¿Algún tipo de videojuego que no sea tan de peleas? Otro más como de historia, como... Por ahí me mencionaba alguien, Conan, Detective Conan. ¿Algún juego que no sea de peleas? ¿Alguna historia? Saludos a Alex Soria, sí, saludos a mí. Claro que sí, Alex Soria, recién llegaste. Está bien. ¿Algún videojuego que no sea de peleas? Ya vimos videojuegos de cartas, como que por aquí también me comentaron de Yu-Gi-Oh! También creo que también hay un videojuego de cartas de Pokémon. Y recientemente para los que son tienen este gusto por las cartas, recientemente yo no sabía que existía un videojuego de cartas de Magic. ¿Por qué? De por sí no sé jugar Magic, quiero aprender a jugar Magic, pero yo no sabía que existía eso. De este lado, Las Vegas de Parasite. Ok. Hola. Y de este lado, Javier Chávez dice: el GTA 5 PS. No, como que... No. No sé. Bueno, regresemos al tema. Yo, si mal recuerdo, y aquí ustedes me dirán si sí o si no, pero según yo recuerdo, Street Fighter también sacó un anime, No solamente es el videojuego de hace bañísimos. Pero sí sacó como que un anime, ¿no? Según yo. En fin. Lo que decidimos si sí o si no. Si quién sabe con quién. Vámonos con un poquito de musiquita, en lo que aquí retomo otros poquitos de videojuegos. Hoy ando como muy trabada de la lengua. Y bueno, vámonos con mucha más música. Esto es Anime cubriendo Star City Games. No se vayan, yo regreso. 僕の歯車直して回す鍵はどこ隙間にご注意いたずらに言葉交わしながら常時閉帳の出入り口がもうすぐ開くはず無線タイム 先まで行けず 違う視線にいてつく心臓を握りしめたてはギラギラ汗ばんでいた甘くて苦いコンクリートの街で遥か彼方遠くの空で飛んでゆける僕らの声は高く高くどこまでも遠くへ届けて この街に溢れるエゴイスタのルール重たい鎖に繋がれた手足それでも僕らは引きずられないようにもがき続けているんだ殺さないで君の答えは僕は見えないふりしないの隠さないでその手の中にある想いを Bueno, la siguiente canción va dedicada al santo chiquito sagrado la siguiente canción va dedicada del santo del chiquito sangrado de todos los días para todos los cócoros rotos de la unidad del caos. Así que bueno, chicos de la unidad del caos, con todo el corazón del chiquito del sagrado corazón todos los días. Ahí les va. Yo regreso. Ya casi regreso. For forever alone. Give me an answer. 恥じらうな決めるさ bueno, ya regresé después de cosas. Ay, en fin. De este lado del IRC, sí, sí me trolearon. Me dieron mi buena bienvenida a los del IRC haciéndome buscar una canción que, por increíble que parezca, sí existía. Aquí alguien, Ness la inventó. Y me la puse a buscar y lo peor es que sí existe. Dios, se nos acaban las ideas por el nombre de las canciones o porque de plano... Ay, no sé qué pensó. De este lado, bueno, dice... ¿Qué? Ah, sí. Fregir Slate. Dice, están los juegos de Final Fantasy, uno que se llama Ghost Shell. Sí, yo había escuchado que Ghost Shell era bueno. No sé ni de qué trate. Un amiguito por ahí me dijo, es un buen juego. Y yo, ah, sí, está padre. Yo no sé de qué trata. Por acá dicen que sí, que lo jugó para PlayStation. Y bueno, de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Alexoria dice, Warcraft 3, Frozen Throne, existen mapas crossover como los Dota, pero con personajes de anime, es súper. Porfa, el tema de los Heaven del Arc and Ciel. ¡Uy, el Arc and Ciel! Le diste el clavo, Alex, ahorita te la pongo. Ángel Eduardo Garduño dice, hola, ¿qué tal? Uno muy bueno es de macros para PS1. ¿Te cae de uno de macros? Soy una maleta para esto de los videojuegos. También está, ay, también está. No, Aileen, tú me haces sentir la humillación. Así, así, ya. Ya, de plano. Humillación total. Eric Ginamori dice, hola, buenas noches, Suma. Con respecto al tema, pues he jugado más que nada varios juegos de Dragon Ball, Naruto para Xbox 360 y que han salido. Eric Ginamori también nos comenta de cuáles. Me gustaría jugar al de K-On. O el de Jump Victory Star para PS3. Aunque el primero que mencioné no es oficialmente en el continente americano. Eso es triste, eso me frustra. Hace unos días, antes del Super Bowl, estaba viendo ahí con Moguito, con Mogo Khan, los comerciales japoneses que giraron alrededor del Super Bowl. Y salió uno... que es de peleas, pero salen muchos personajes de anime. Entre ellos sale Aizaka, Taiga Aizaka, salen otros personajes de Toradora, salen de Naruto, salen de... me parece ser que salen de Death Note. O sea, salen como muchos personajes bastante icónicos. Y yo dije, oh, es de peleas, no me importa, soy malísimo en las peleas, pero quiero jugar eso. Y obviamente acá a Latinoamérica no llegan, solamente son de aquel lado del charco. Y nada más me generan coraje. Aileen dice, Street Fighter sacó hasta una película. La serie era norteamericana de 2 temporadas de 13 capítulos cada una. Y la película estuvo protagonizada por, en aquel entonces, lavaderazo masculino sexy de Jean-Claude Van Damme. Porque ve, oye, Adeline, me sorprende tu cultura, videojuegos, anime. Eres toda una cajita de monerías. Eso es que padre. De este lado, Javier Chávez dice, un saludo para mi primo Jeffrey. Saluditos, Jeffrey, hasta donde quiera que estés, ahí junto a tu primo Javier Chávez. Light2 dice, hay un juego que no me puedo olvidar, es el de Tekken en todas sus versiones. Y sus historias de cada personaje. Y mis incontables horas de niño en el pinball para sacar... Ay, Dios. Para sacar... las historias y ganar a los retadores con la técnica, jajaja. Ok, Laito Yagami. De este lado, Felipe Pérez Alveal dice, dos juegos de peleas de animes del año pasado, Hot Stars Victory Versus, y tiene por los personajes de magazine Shonen Jump. Otro juego, el otro juego es otro juego que tiene Taiga, Shanna, Kirito, Asuna, etcétera, es el... ¡Ay, ven! Es... Gracias, Felipe, me has hecho la noche. Dengeki Bunko Fighting Climax. Me das una galleta si lo dije bien. Este, no creo que lo haya dicho bien, pero bueno. Está bien, no comeré galletas hoy. Sí, ese juego que te digo que vi en esos comerciales de Super Bowl. Y me encantó. ¡Ah, sí lo dije bien! ¡Woohoo! ¡Ya gané una galleta! Pero sí, lo vi y dije, oh, yo quiero jugar esa cosa. Pues es que ya lo dije, ¿qué te digo? Ok, no diré nada. Nada más. Ñam, ñam, ñam. Esto. ¿Qué juego dijo? Dengeki Bunko Fighting Climax. Ese es el juego que dijimos de que sale Taiga y saca Shanna, Kirito, Asuna y muchos otros personajes de animes variados que no tienen como mucho que ver en peleas realmente. Y el otro que comentamos, era Hot Stars Victory Versus. Y bueno, esos son los dos que estábamos comentando. Por acá que dice Eriginamori dice, el juego que mencionas donde sale Taiga. Ah, ya ven, sí. Ay, qué lindos. Qué lindos, gracias. Ven, ustedes saben un chorro de videojuegos. Por eso son buenos aquí radioescuchas de mi amigo Pirexiano. Daniel Yumi dice, hola Uma, saluditos para ti aquí reportándome otra vez desde Buenos Aires. Buenas noches. No sé qué hora serán en Buenos Aires. ¿Qué hora queda? ¿Por acá qué? ¿Creerán que aquí Don Facebook me está haciendo parir chayotes? No, me salen los globitos de, ah, fulanito ha dejado un mensaje, ah, fulanito le dio like, ah, fulanito no sé qué. Pero no me sale lo que están poniendo. ¡Ay, Facebook! ...23:34 en Buenos Aires, igual que en Chile. Santo Dios. Bueno, ¿de qué otros me acuerdo? ¿De qué otros videojuegos? Es que de los Final Fantasy, por aquí alguien en el IRC me dijo Final Fantasy. Y Final Fantasy, hay un chorro. Sí parecen animación. Yo sí pediría que algunos de estos se hicieran anime. Si yo pudiera así decir, oh, quiero que este videojuego se haga anime, sí agarraría varios de esas historias. Hay historias muy muy buenas en Final Fantasy y otras que no me convencen tanto, pero sí hay unas muy muy buenas. Bueno, obviamente entre todas estas rescatamos las hermosas películas de Final Fantasy VII, que sin duda, oh, qué bonito, qué bonito. ñam, ñam, ñam. Un videojuego que yo volvería anime y que hasta cierto punto sí tiene como sentido, pero no sé si alguien ha jugado la saga de Kingdom Hearts. Esa saga donde sale Mickey Mouse y salen algunos de Final Fantasy. Y bueno, salen muchos personajes, tanto de Disney como de videojuegos y de cosas. Yo sí pediría que ese videojuego se hiciera anime. Eso estaría padrísimo, ver toda esa fusión, realmente una interacción más movida, más intensa. ¿Ustedes qué opinan? De este lado, Juan Serrano dice, me gusta Dragon Ball Z Budokai 2 y Naruto Shippuden. Con historias muy profundas y para sacar, ¿qué dice? Igual depende porque, Felipe Pérez dice, igual depende porque, por ejemplo, pasó lo mismo con la saga de los juegos Blast Blue, con las historias muy profundas y para sacarles juegos, para sacarles juego en una animación, pero el anime lo adaptan mal y hasta ahí queda. Oh, bueno, sí es cierto. Ahí sí tienes la razón, sí, ahí sí. ¡Ay, qué lindo! Aquí alguien ya me dijo que ¿cómo dice? Dice, no te quedes con las ganas del dengue. Ya salió para América, en América para el PlayStation, para el PlayStation 3, para el PlayStation Vita. ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito es lo bonito! Ya. Haré mi vaquita solamente para poder tener ese videojuego. Y bueno, vámonos con musiquina, un poquito más de música. En lo que yo regreso para despedirme, porque ya se nos fueron las 2 horas. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido es esto de o sea, no, ¿por qué? Ay. Bueno, vámonos rapidísimo con un poco de música. Yo regreso. Esto es Anime Anímate cubriendo Star City Games. Y bueno, no se vayan, chicos. Heaven, please. 歩く姿は百合の羽誰もが羨む完璧人生ほら玄関くぐったら変身 ほら。Yo soy Uma-chan y te invito a que escuches mi programa Anime Anímate, en donde juntos hablaremos de cultura japonesa, anime y mucho, mucho más. No lo olvides, de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Y bueno, ya regresé. Por acá. Eric Hinamori dice un juego que también me gustaría jugar. Es el de Evangelion, que salió para Nintendo 64, que dicen que era muy bueno para la época en que salió. Uy, Andrés Caripades dice, pues bájalo en algún y juégalo en algún emulador. Ah, qué cosas, eso, esas épocas de antaño. De este lado, en el IRC me comentan, como decía, el Ragnarok del anime a juego online estilo RPG. El de Final Fantasy, hay una serie de la vida de Zack cuando rescatan a Cloud, pero parece que son uno o dos capítulos que ya no me acuerdo. Ok. Sí, creo que... Ah, también dice... Y también una de Yu Yu Hakusho y Slam Dunk de Super Nintendo. De eso sí me acuerdo haberlos visto en algún momento. No creo que seas tan viejo. Kirby. Ah, creo que sí, Kirby también es juego y anime. Creo que debo de ponerme a ver más de videojuegos. Yo no soy mucho de ponerme a ver cosas de videojuegos. Pero lo intentaré. Y bueno, chicos, fue un placer haber estado con ustedes estos 2 horas del día de hoy. Y bueno, también las 2 horas de la semana pasada que me estuvieron acompañando. Y sin más, por el momento, bueno, yo seré Uma-chan. Y para los que gusten seguirme en mis redes sociales, bueno, aquí está siempre el Facebook, Uma-Nexus, U-M-M-A-Nexus. Ahí me pueden seguir todos los que quieran. También tengo mi Twitter, que es @uma-mx. Así me encuentran en Twitter. De repente estoy, de repente no. Y para todos los que se quieran unir a la a mi grupo de ay, mi grupito. A mi grupito de la unidad del caos, que estés en WhatsApp, pues mándenme sus datos vía inbox, ya sea su, por favor, su país, su si son niños o niñas, y su número telefónico. Esto para pues estar más juntos, todos juntitos en la unidad del caos. Somos muy latosos, muy trolls. Nos gusta echar relajo, pero nada es personal, todo es puro relajo y con respeto. De ahí en fuera, creo que sí, de todo. Me encantó estar en este horario. Ojalá en algún momento pueda tomar en algún momento este espacio. No este, pero en algún horario nocturno. Y darles lata otra vez. Y bueno, sin más, me despido. Pasen buena noche y feliz noche de miércoles, principio de jueves. Mañana es jueves de terror en mi programa, así que chai, cuídense, los quiero. Chai, chai. 月が揺れる鏡に震えた心、星が流れこぼれた柔らかい涙。透け聞いたね、二人手を取り歩けたなら、 定めしてまた Okay, we hold 絶対的僕の存在は